hacer este segundo aniversario de la fundación y con la llegada de Copani. Bueno, así es, ya hace un par de semanas que estamos con esto, trabajando mucho para que mañana en la plaza se pueda ver todo nuestro trabajo que venimos desarrollando desde hace 2 años ya. Y la verdad que sabemos que por supuesto nos falta mucho por hacer, pero también creemos que hemos avanzado bastante y es lo que queremos mostrar, y es por eso que hemos elegido la Plaza 9 de Julio para que toda la comunidad tenga oportunidad de visitar y conocer nuestro trabajo, de ver las actividades tanto deportivas como recreativas que se van a realizar en el escenario que va a estar montado allí en el centro de la plaza, y vamos a contar con la presencia de Ignacio Copani para el cierre, que por supuesto para nosotros es una alegría inmensa, ya que se trata no de un artista común, sino de un artista que trabaja de una manera solidaria, que es una persona que se juega por lo que piensa y por lo que siente. Así que bueno, esto coincide mucho con la tarea que nosotros pretendemos llevar adelante. Uh-huh. Ahora, diputada, ¿qué evaluación hace desde, me imagino, desde el comienzo de esta fundación hasta ahora? Bueno, yo simplemente digo que cuando hemos iniciado trabajábamos con 4 barrios y hoy estamos en 30, 26 con una actividad muy fuerte y 4 que se están incorporando recientemente, así que eso nos da la pauta de que estamos trabajando muy muy fuerte, con muchas ganas, desde lo que creemos que se debe hacer. Por supuesto que el tiempo dirá si lo hacemos bien o no. Uh-huh. Pero lo hacemos con nuestra mayor predisposición, con nuestra vocación de servicio que nos ha caracterizado siempre. Así que aprovecho la oportunidad para saludar a todo mi equipo, que la verdad entrega cada día lo mejor que tiene. Uh-huh. Así que es reconocer en ellos el trabajo. Yo puedo coordinar y demás, pero yo me paso mucho tiempo en Buenos Aires, y quienes llevan adelante la tarea silenciosa de cada día es el equipo de la fundación. Uh-huh. Así que para ellos mi reconocimiento. También, bueno, obviamente que de alguna forma es como que se dan las manos. Usted porque cuenta con un excelente equipo, pero también en ese equipo hoy en día muchas veces tiene que haber una cara bastante visible como para que las cosas lleguen mucho más rápido, ¿no? Y aprovechar, bueno, hoy el lugar que usted ocupa para que esas cosas se puedan cumplir en muy corto tiempo. Beba, ¿cómo surgió esto? Digamos, ¿cómo surgió la idea de crear esta fundación? En realidad nace a partir del cargo, sin duda, porque yo al principio a mí me costó mucho Buenos Aires, quienes creen que cuando uno llega a Buenos Aires es lo máximo, la verdad para mí no fue así. Uh-huh. A mí me costó mucho adaptarme a Buenos Aires, me costó mucho adaptarme al trabajo parlamentario. Y allí yo tengo un perfil social, todo el mundo lo sabe, trabajé toda la vida desde este lugar y me costaba mucho y no quería dejar de hacerlo tampoco, porque desde todos los lugares que había estado había trabajado mucho en los barrios. Uh-huh. Entonces, al no ser parte del Ejecutivo, la alternativa era conformar la fundación. Así que con personas que ya veníamos trabajando desde las tareas anteriores que a mí me había tocado llevar adelante, lo conversamos y vimos conveniente a hacer la fundación. Uh-huh. Y así nace por estas ganas de seguir sirviendo en los barrios, para la gente que tenía menos posibilidades de llegar o de alcanzar cosas que nosotros creíamos necesarias. Entonces, allí nace y así empezamos. Uh-huh. Al principio por una necesidad muy nuestra y después porque cada vez que llegábamos a un barrio veíamos cada vez más necesidades y fuimos tratando de cubrir. Nosotros hacemos un trabajo integral por eso el programa de erradicación de ranchos que propulsa nuestro gobernador ha sido tan importante para nosotros, porque era ahí a donde logramos cerrar muchas, pero muchas carencias que tenía y que tiene nuestra gente. Nosotros con los microcréditos y este tipo de cosas lográbamos resolver el tema del trabajo, pero el tema de la casa para nosotros era totalmente inalcanzable. Por eso hemos celebrado mucho este programa que lleva adelante nuestro gobierno y lo hemos acompañado desde el primer momento, porque el general Perón decía que las dos cosas más importantes para el hombre era el trabajo y la casa. Debía ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Estas dos cosas eran fundamentales. Por lo tanto, hoy sigue siendo igual. Hoy el ser humano, la persona, debe tener estas dos cosas. Que desde ahí se puede hacer y resolver todo el resto. Y en esto hemos contribuido fuertemente, por eso este programa ha sido tan importante y todo lo que hace a microcrédito, a microemprendimientos, el programa Cunícola, que también lo acompañamos y tenemos más de 60 productores formados por la Fundación y a donde estamos de forma permanente. Nosotros no formamos y dejamos, al contrario, seguimos acompañando para que no se caiga, para buscarle la vuelta a cómo comercializar cada cosa que hacen. Bueno, todo esto va a estar puesto en la plaza en el día de mañana para que la gente pueda conversar además con nuestros productores, con nuestra gente, quienes reciben nuestro servicio, para que se sumen a colaborar. Todos hacen falta, todos hacemos falta. Sí, sí, sí. Entonces, esta es nuestra consigna y es por eso que mañana pedimos a toda la comunidad que para el momento que va a actuar Ignacio, que lo hacen en un espacio abierto, colaboren llevando lo que tengan, que pueden ser útiles escolares, que puede ser ropa, que puede ser artículo no perecedero, todo hace falta. Y nosotros tenemos muchas demandas en nuestra oficina, así que bueno, solicitamos que a modo de colaboración, a modo de acompañar, nos hagan llegar lo que tengan, y garantizamos por la seriedad que tiene la Fundación y ha demostrado en este tiempo que va llegar a quien realmente le haga falta. Diputada, la convocatoria es mañana en la Plaza 9 de Julio a partir de las 14 y tiene, digamos, una hora de cierre, ¿o es hasta que la gente siga acompañando? No, nosotros está prevista la presentación de Ignacio a las 19 horas. Antes de él va a estar Tribal, que es un trío de Córdoba, que a donde canta Virginia Mazzini, que ha sido una compañera y es una amiga entrañable que ha compartido el trabajo nuestro con Gabriela Pedrali en la Agencia de Cultura, así que ella cantaba en el Vamos a Andar. Así que, bueno, ella viene para acompañarnos, así que ellos son los que hacen el soporte de Ignacio Copani y ahí nosotros estaríamos sellando, también porque son días que están medio frescos y los chicos y la gente con la que trabajamos tiene que volver. Mañana vamos a llevar gente del neuropsiquiátrico que nos permiten sacar, porque son quienes reciben nuestra tarea todos los días y es un día de recreación para ellos, como así también la gente del hogar de ancianos San José. Beba, usted sabe que en estos momentos lo tenemos también a Ignacio Copani en línea para que lo salude. Ah, qué bueno. Ignacio, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Marte de Nacional. Buenos días para todos. ¿Cómo te va? Ahí te escucha la diputada Beba Soria también. Hola Beba, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días y, bueno, esperándote mañana. Ahí estaremos. Mirá, si queremos estar, que nos perdemos el partido de Argentina. Sí, sí, la verdad que eso es un sacrificio. Para vos, fundamentalmente, que sos futbolero. Bueno, Ignacio. Sí. Hola, te quedas con las ganas, pero espero no más. Cuando ponga un pie en La Rioja, que me informen de la gran actuación del seleccionado. Ignacio, vas a venir a La Rioja, vas a participar de este, bueno, encuentro que hace la Fundación. ¿Hace cuánto que no venías por La Rioja? Hace un tiempo, no nada, te diría un par de años. Sí. bastante, y he ido muchas veces a distintas propuestas, ¿no? Así que la conozco bastante y siempre me ha ido bien, así que espero que esto, sobre todo por lo que es el motor de este evento, que no es ni la vanidad de un artista, ni la codicia, ni nada de eso, que bueno, que se complete un día bárbaro. Sin duda va a ser un lindo día mañana, ¿no?, para compartir contigo y para la gente de la Fundación, ¿no?, que lógicamente va a estar en este segundo aniversario. Así es. Bueno, si llega tempranito, sí, poder ver el partido acá también. ¿Dónde estás ahora, Ignacio? No sé, ahora estoy en una localidad que se llama La Lucila del Mar. Que es para orientarte en un gran trazo en la costa atlántica, ¿verdad? Ah, claro, claro. De Mar del Plata, no tan cerca, más de una hora. Y estoy yéndome ya para Buenos Aires porque tengo una actuación en Vicente López, que es ahí un barrio en la periferia de la capital. Y justo la hora del vuelo, es la hora del partido, pero veré las repeticiones a la noche. Igual, no va a quedar otro. Vos dejaste la camiseta de Argentina puesta, no hay problema. Claro. Por supuesto, todas las tablas. Sin duda que sí. Bueno, Ignacio, te deseamos toda la suerte, te esperamos mañana allí en Plaza 9 de Julio. Y bueno, la diputada Beba Soria ahí te despide también. Bueno, Ignacio, sí, yo te prometo que a la noche vemos el partido. Así que, bueno, te esperamos y que tengas un buen viaje. Sí, aparte no lo tomes como un reclamo ni nada. Mientras que el partido venga acompañado de pizza, por lo menos una buena comidita, no hay problema, me imagino. No, sí. Eso ya está descontado. Bueno, diputada, le mandamos un abrazo y que la pase muy bien mañana, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias, y quedo a disposición como siempre. Bueno, Ignacio, bueno, una alegría enorme de conversar contigo y de que estés en La Rioja nuevamente para participar de esto que va a hacer la Fundación mañana. Bueno, muchísimas gracias, están todos invitados. Creo que la plaza va a estar hermosa, es lo que nos convoca, va a haber varias propuestas artísticas, así que creo que es un buen día para darle lugar a la cultura popular y a lo que podemos expresar todos nosotros. Sin duda que sí. Un abrazo, Ignacio, y gracias por haberte contactado con nosotros. Un beso a todos, gracias. Hasta luego. Ignacio Compani, ¿no? Mira dónde está, en la costa atlántica. Mirá vos, ¿no? Y el viaje, tiene que irse a Buenos Aires, y de Buenos Aires venir a La Rioja, ¿eh? Claro, ya mañana viajaría aquí. Sí. Pero bueno, mirá vos, ¿eh? Realmente toda una actividad que cumple Ignacio Compani, que vino para...